Oye, llegó el agua nomás. Esto es lo que el barrio esperaba. Ribetéalo. Por ti yo me saco un tiro, bebé. Yo quiero robarte un beso. Mami, quiero estar contigo. Si viene tu novio, nena, yo voy a sacarme un tiro. Yo quiero robarte un beso. Mami, quiero estar contigo. Si viene tu novio, nena, yo voy a sacarme un tiro. Y yo te digo, ey, vamos a demostrarle quién es el cantante número uno del barrio. Llegó el agua nomás. Ey, mami, yo me saco un tiro. Tú sabes, mamita, que hago a ti me saco un cuadro. Yo no soy verguero, calladito, nunca hablo. Si viene tu novio y comienza a dar gravioso, a la voz lo prendo y la cara le destrozo. Síguelo perdiendo, mami, no hay falla. Que tu noviecito a mí no me da la talla. Dile a su bandita que tire la toalla. Quédate conmigo, nena, y no te vayas. Síguelo perdiendo, mami, no hay falla. Que tu noviecito a mí no me da la talla. Dile a su bandita que tire la toalla. Quédate conmigo, nena, y no te vayas. Un tiro ya solo, ya nadie se saca. Te tira montaña y siempre te opaca. En pandilla te miran, te respetan. Sácate un tiro que nadie se meta. Si yo te gusto, no te ponga brusca. Tu novio me ve y solito se asusta. No tenga miedo que yo soy un tiro y tengo pa' ti todo lo yo que te quiero gusta. Robarte un beso, mami, quiero estar contigo. Si viene tu novio, nena, yo voy a sacarme un tiro. Yo quiero robarte un beso, mami, quiero estar contigo. Si viene tu novio, nena, yo voy a sacarme un tiro. Ey, mami, ey, dívese que ribetea, ribetealo, dívese que ribetea, ribetealo, dívese que ribetea, ribetealo, dívese que ribetea, que ribe, ribetea, dívese que ribetea, que ribe, que ribetea, que ribetea, que ribetea, que ribe, ribetealo. Ribetea, que nadie se meta. Un tiro en la calle siempre se respeta. Sube la guardia, que se vea coqueta. Izquierda, derecha, como metralleta. Mira la cara, siempre del contrario. Tu mente concentra como un sanguinario. Así es que ando un tiro a diario. Pa' que te respeten en el yo vecindario. Quiero robarte un beso, mami, quiero estar contigo. Si viene tu novio, nena, yo voy a sacarme un tiro. Yo quiero robarte un beso, mami, quiero estar contigo. Si viene tu novio, nena, yo voy a sacarme un tiro. Ríbete que ribetea, ribetealo, ríbete que ribetea, ribetealo, ríbete que ribetea, ribetealo, ríbete que ribete que ribe, ribetea. Ríbete que ribete que ribete que ribete que ribete que ribete que ribe, ribetea. Ríbete que ribete que ribete que ribete que ribete que ribete que ribe, ribetea. Sigue ribeteando, sigue ribeteando, sigue, sigue, sigue ribeteando, sigue ribeteando, sigue ribeteando. Es el habano como siempre controlando. Oye, llegó el habano, man. Ey, mami, por ti yo uso la violencia y me saco un tiro. DJ Jai, Mr. B, alterado de la mente. Esto es la empresa, la nueva generación, el habano, man. Y para toda esa gente que quiere estar en contacto con el habano, fácil. 55-35-78-37-70. El cantante de barrio, el habano, man.